8 de la mañana, 20 minutos para recibir a Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Estamos compartiendo la actividad deportiva que ha ocurrido en estas horas, lo que se viene también en diferentes disciplinas deportivas. En lo que respecta al torneo Apertura 2010, Estudiantes de La Plata logró imponerse en el clásico platense a Gimnasia por 2-0. Con esto, en la edición 148 de este certamen de enfrentamientos entre sí, Estudiantes de La Plata se hizo fuerte, consiguió 2 goles en la primera parte y con esto le alcanzó para quedarse con la victoria y con el liderazgo absoluto en el certamen cuando se han cumplido 8 fechas. Federico Fernández a los 36 y Juan Sebastián Verón a los 45 en una jugada, digamos, curiosa y polémica, un penal que se le cobró a Estudiantes, terminaron por definir un partido donde Estudiantes de La Plata fue demasiado para las aspiraciones de Gimnasia. De esta manera, Estudiantes de La Plata suma 19 unidades, es el único líder, Vélez Arfiel está segundo con 17, con 15 aparece San Lorenzo, con 14 Arsenal y la misma cantidad para River Plate. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, Banfield hizo un buen trabajo, derrotó a Deportes Tolima 2-0, de esta manera sacó una suerte de ventaja para la revancha que se va a jugar el 12 de octubre a los 13 a través de Víctor López y luego a los 23 Emilio Celaya colocaron los goles para el equipo que dirige Falcioni, que dio un buen paso para seguir hacia la siguiente ronda. En lo que respecta a la actividad local, los dos equipos de La Barría se preparan para competir este fin de semana dentro del Argentino B, los dos como locales. En el caso de Racing, con más tranquilidad por el primer puesto que tiene parcialmente en la zona B, estará jugando desde las 15:30 recibiendo a Independiente de Tandil. Hay que decir que el arbitraje será de Jorge Suárez de Pehuajó con Leonardo Bonello y Juan Morales de 9 de julio. En este sentido, la duda que tiene Duilio Botella es el reemplazo de Diego Restelli, que fue suspendido por expulsión en el partido jugado ante Bellavista. Para este puesto hay 2 lugares, Fabián Barrio Nuevo o Juan Carlos Miño. Esto será definido por el técnico en las próximas horas. En lo que respecta a Ferrocarril Sur, Mauricio Nocey comenzó ayer a trabajar para delinear el cambio de cara en el equipo carbonero, en medio de la polémica, porque las declaraciones de Carlos Arena han sido fuertes en las últimas horas. Habló de que Marco Coronda, el arquero de la institución, fue quien hizo las gestiones para que no continúe dentro del esquema del plantel de Ferro, algo fuerte si se quiere, esto basado en la mala relación que mantenían, de acuerdo a las propias palabras de Carlos Arena. Seguramente habrá otras cosas para analizar, pero la forma en que se manejó Ferro fue bastante desprolija, porque en un momento dado, cuando le anuncian a Carlos Arena que no iba a continuar siendo parte del plantel, la comunicación solo estaba mantenida en que no lo tenían en cuenta para el proyecto futbolístico, que luego llegó Juan Manuel Sanz, vio un video y pidió que se lo trajeran. Bueno, como dando cuenta de que si se fue Juan Manuel Sanz, el jugador ya no tenía aspiraciones de estar dentro del plantel sin ser analizado por el nuevo técnico. Bueno, algo raro que ha sucedido en estas horas. Lo cierto es que Carlos Arena, más allá de que ayer algunos jugadores hicieron un intento para que continúe dentro del equipo que no resultó fructífero, finalmente ha quedado al margen de la competencia. En otro orden de cosas, en lo que respecta a la actividad del vóley con el Mundial que se está desarrollando en Italia, Argentina vuelve a jugar hoy por la segunda fase, lo hará ante Francia, que fue primero en uno de los grupos que se disputa en este certamen. Desde las 16, el equipo que dirige Javier Weber va a estar jugando a través de la señal de cable ESPN+, buscando un buen resultado, pensando en seguir adelante en la próxima instancia. Además, el sábado va a jugar con Japón, que fue tercero en otro de los grupos. Recordemos que de estos 3 equipos, 2 seguirán hacia la siguiente ronda. Y por último, ya damos el pie, ayer se realizó la presentación de la segunda fecha de la Copa de Oro